Bien, vamos a comenzar nuestro estudio en esta nueva oportunidad que el Señor nos da y vamos a entrar a lo que es el punto número 4, pero en realidad estamos en el punto 3 de nuestra enseñanza, que comenzamos con el reino de Dios y Jesucristo. Pero hoy vamos a empezar a ver, porque no vamos a poder todo, porque lleva mucho tiempo, pero me interesó mucho que desarrollemos este punto para que entendamos bien, y vamos a ver enseñanzas de Jesús sobre el reino. Esto lo vamos a ver principalmente en el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a mirar varias enseñanzas específicas que el Señor hizo sobre el reino de los cielos, y él, el principal protagonista dentro de ese reino, como vimos hasta el estudio anterior. Creo que hoy ya vamos llevando el quinto estudio y vamos a entrar a esto, porque el tema de el reino de Dios y Jesucristo lo hicimos en dos etapas. No podíamos terminar porque entramos desde su nacimiento hasta lo que será su venida en gloria para instaurar el reino milenial. El reino milenial vamos a hablar con más detalle más adelante. Tenemos varios estudios todavía para hacer. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos, pero mi idea no es correr con esto, porque sé que es un tema que no se trata mucho, no se conoce mucho, y estoy casi seguro que muchos que leen la Biblia, que son lectores, que verdaderamente cada día están leyendo la Biblia, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy ni siquiera se dieron cuenta en una simple lectura de la palabra de Dios. Como hemos dicho ya desde el primer estudio, y lo vamos así como aclarando y ratificando en los estudios que vamos siguiendo, reino de los cielos no es lo mismo que salvación, ni viceversa, y reino de los cielos se lo gana por pura obra, salvación por pura gracia. ¿Entienden? Bueno, con esto ya les dejé bastante completados a todos. De hecho, de todas las veces que estuvimos hablando, y en especial el primer estudio, muchos hasta capaz que se habrán quedado pensativos, la verdad que ni sabía de esta parte, pero quiero que veamos hoy con las enseñanzas de Jesús sobre el reino, por qué les digo que el reino de los cielos sí es por pura obra, sí es por puro trabajo, mucho esmero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, demanda ser un ciudadano del reino para poder reinar con él en gloria. Repito el versículo con el que terminábamos en el estudio anterior. Si sufrimos con él, reinaremos con él. ¿Entienden? Por eso, el reino de los cielos implica trabajo, esfuerzo, lucha, renuncias, aflicciones, pruebas, tribulaciones. Todo lo que podamos agregar en esta lista lo pueden tener. La salvación, no tienen que hacer nada. Nada quiere Dios para llegar a la salvación. Sí, un alma contrita y humillada, dispuesta a creer y por la fe recibir a Cristo como Salvador personal, porque la obra por la salvación ya la ha hecho el Señor Jesucristo. También hubo obra por la salvación, pero no la hace ni usted ni yo. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y para obtener la vida eterna, simplemente tenemos que creer que lo que Él hizo y lo que Él sufrió, luchó, y todo lo que Él vivió es lo que hizo para nuestra salvación. En relación al reino, como dijimos, no es así. Lo mismo. Cuando vamos a estudiar más las cartas de Pablo y el reino, y las de Juan y las de Pedro, van a ver que muchas veces cuando se refiere al reino de los cielos, se está hablando de lo relacionado a el trabajo y a cuidar nuestra vida cristiana. Por eso la expresión no heredarán el reino de los cielos no es lo mismo no heredarán la salvación. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y el reino de los cielos en gran parte, aunque como les dije ya varias veces, la iglesia es parte del reino de los cielos, que la vamos a ver más detenidamente, pero el reino principalmente aquí en la tierra y que nos lleva y nos converge hacia el milenio es principalmente para Israel, no es tanto para la iglesia. Repito, la iglesia está dentro del reino de Dios, porque el reino de Dios, como vimos en el primer estudio y en el segundo, abarca todo. Abarca la creación de lo celestial, de lo terrenal, abarca todo lo que es la nación de Israel, todas las promesas, los pactos, todas las profecías que se hicieron en relación a esta nación, abarca el ministerio de Cristo desde su nacimiento hasta su ascensión, como logramos terminar en el estudio anterior. Y hoy vamos a ver lo que Jesús enseñó sobre el reino, lo que él quería que se sepa de su reino y cómo sería la vida moral y social del reino, cómo va a ser la historia y el proceso y desarrollo del reino, lo que va a ser la vida moral y todo lo que es la vida social. Primero, vida espiritual, que vamos a ver en Mateo 5. Ahí ya pueden abrir porque enseguida vamos a ir ahí. Mateo capítulo 5, 1 al 16, está hablando del aspecto espiritual y el aspecto de consagración en el reino, que son las 9 bienaventuranzas más lo que el Señor dijo hasta lo que es la sal de la tierra y la luz del mundo, el versículo 16. En el punto 2 de las enseñanzas sobre el reino, vamos a ver, obviamente no vamos a leer todo porque abarca desde el versículo 17 del capítulo de Mateo hasta el capítulo 7, versículo 29, que es el último versículo del Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte, desde el versículo 17, nos habla de la vida moral, social y política del reino. Repito, no vamos a tratar todos, vamos a ver versículos específicos nomás para entender un poco lo que quiere decir Jesús a lo largo del Sermón del Monte y guay acá, porque muchos han usado el Sermón del Monte como un tipo de vida cristiana, que no digo que está mal, pero cuidado con decir, no vivo así, no soy salvo. Y cuidado con el final del Sermón del Monte, capítulo 7, cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Ah, ¿vio? Si usted no vive la vida del reino como dice el Sermón del Monte, entonces usted, chao, perdió su salvación, se va a ir a quemar en el infierno porque no supo hacer lo que tenía que hacer. No dice eso, y ese pasaje no está hablando de la salvación ni del fruto de la vida cristiana, sino está hablando de los falsos maestros que dirán, Señor, Señor, hemos hecho esto y esto, y él les dirá, nunca os conocí. Nunca saquen un pasaje o un versículo fuera de su contexto, porque eso simplemente es pretexto. ¿Entienden? Cuidado con usar versículos que no tienen nada que ver con una cosa y la otra, y entonces así le estamos asustando a muchos hermanos y hermanas en la fe que con su sencillez se acercan a escuchar la palabra de Dios, y los pastores, en su ensañamiento de tenerlos dominados a todos y asustados, le tiran estos versículos y le dice, hermano, vio, si sus frutos no son buenos, será desechado, será cortado. Dice ahí el pasaje algo de esto, pero no es lo que quiere decir. Acuérdense que la vida, escúchenme bien, para todos los que pretenden vivir el Sermón del Monte como la vida más pura, la vida más entregada, le voy a decir algo. Es imposible vivir la vida del Sermón del Monte. Es imposible llegar al 100% en un cuerpo de pecado. Y le voy a decir algo. ¿Saben quién les dice eso? Pablo, capítulo 7 a los Romanos. Él mismo le dijo a sus destinatarios en la carta, el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Entienden la diferencia? Hay un deseo de querer vivir el Sermón del Monte. Por supuesto, como creyentes, lo queremos hacer, pero que usted lo va a vivir el 100%. La verdad, hermanos, no sé si logramos llegar al 20%. Porque la vida del Sermón del Monte es tan, pero tan tajante, tan fuerte y muy superior a la ley incluso, porque dice, oísteis que fue dicho, dice el Señor Jesús muchas veces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y en ese pero yo os digo, se superpone un mandamiento o una actitud o un comportamiento muy superior a lo que era ya la ley. Y si la ley no podemos cumplir, hermanos, ¿vamos a cumplir el Sermón del Monte? Ojo, hermano, cuidado. Ahora, no diga usted, mire, yo le escuché al pastor Héctor que dijo que el Sermón del Monte es imposible vivirlo, entonces yo, ¿sabe qué? Bueno, esto que el Señor Jesús dijo que no había que hacer, bueno, yo lo hago porque igual no puedo vivirlo. Yo soy un débil, vivo en un cuerpo de muerte, en un cuerpo miserable, como dice Pablo, entonces no lo voy a hacer. No, no, no. Hermano, escúcheme, usted tiene que esforzarse, yo me tengo que esforzar también por lograr vivir, por lograr luchar por ese Sermón del Monte. No lo voy a hacer perfectamente, con todas mis debilidades, con todas mis imperfecciones, pero debo saber que todo lo que está en el Sermón del Monte es bueno para mi vida cristiana. es bueno y correcto. ¿Saben cuándo se va a vivir el Sermón del Monte en su esplendor? En el milenio. Por parte de los salvos, de los que han sido alcanzados por la redención de Cristo Jesús. Ahí se vivirá. ¿Por qué? Porque seremos absorbidos de la muerte, cuerpo nuestro, para poder vivir en la casa hecha por Dios en los cielos. Pero vamos a mirar rápidamente Mateo capítulo 5. Vamos a ver un poco algunos asuntos en lo espiritual que también, si piensan que podemos vivirlo plenamente, no lo vamos a poder hacer en nuestro poder. Pero Jesús quería que entendamos que su reino demanda una vida espiritual no solo seria, sino también una vida espiritual muy completa, muy llena de lo suyo. En la vida espiritual y servicio en el reino a fin de atraer más personas a él. Esto es lo que vemos en la sección del 1, capítulo 5 de Mateo, 1 al 16. Y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, de aquí en adelante, desde el versículo 3 en adelante, comienza el Sermón del Monte hasta el versículo 28 de Mateo 7, porque el 29 solo Mateo dice y les enseñaba como quien tenía autoridad. Pero hasta el 28 son palabras de Jesús, que si usted tiene esas Biblias que tienen letra en rojo, todo el Sermón del Monte está en rojo. Todo está escrito en letra roja casi siempre, porque todo lo que va a ir hablando de aquí a más lo hace el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas, fíjense cómo te va terminando, buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son bastantes versículos, pero lo que quiero es solo resumir algunas cosas importantes en relación a esto de la vida espiritual. Primero, ¿cómo entro al reino de los cielos? ¿Cómo llego al reino de los cielos? Primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres ¿en qué? No dice ni materialmente ni intelectualmente, sino dice los pobres en espíritu. Usted puede ser pobre materialmente, puede ser pobre, digamos, de forma intelectual, que no tiene muchas capacidades, no ha estudiado mucho, pero puede ser que sea muy rico en espíritu, en un espíritu del mundo, en un espíritu rebelde, en un espíritu soberbio, orgulloso, arrogante, y no quiere. Ustedes saben que hay mucha gente que es pobre en el sentido material, intelectual, pero es muy resistente al evangelio. No es pobre en espíritu. Pobre en espíritu es ser capaz de reconocer que nosotros no podemos, somos inferiores a Dios, somos inferiores al Creador y somos capaces de reconocerle en nuestra vida. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y se acuerdan que el Señor Jesús dice que cualquiera que no se hace como este niño no alcanzará el reino de los cielos. Pablo le dijo a los corintios, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Entendemos? Para entrar a este reino, para lograr ser parte del reino, tiene que haber una actitud primaria. Desde llegar a la salvación y seguir en esa salvación, debo saber que para heredar el reino de los cielos o para saber que el reino de los cielos será mío, tengo que llegar a lo que es la pobreza de espíritu. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Entienden lo que es la pobreza de espíritu? Ser capaz de renunciar y sacarme el yo de encima y saber que el único que tiene que señorear en mi corazón, en mi vida y en mi mente es Jesucristo. Pobreza de espíritu. Eso comienza desde el momento en que quiero llegar a la salvación, porque ¿qué tengo que hacer para llegar a la salvación? No es solo creer, no es solo recibir a Cristo. ¿Qué viene primero, antes de eso, que es parte para llegar a la salvación? Arrepentimiento. ¿Qué dicen los dos capítulos anteriores, capítulo 3 y 4? Juan empezó a predicar 3:2 de Mateo y dice, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su predicación después del bautismo, arrepentíos, o después de la tentación, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta para la salvación tengo que tener bajeza de espíritu. Tengo que bajar mi copete, tengo que bajar mi orgullo, tengo que reconocer que ningún tipo de obra que yo pueda hacer, sea religiosa, sea de dinero, de caridad, de filantropía, de lo que sea, no sirve. A Dios no le importa, porque Él ya hizo la redención, ya hizo la salvación, solo quiere que yo la reciba. Y tiene que haber pobreza espiritual. Tengo que ser capaz de saber que no puedo. No sirvo para salvarme por mí mismo. No me sirve nada de lo que tengo para salvarme. Y quiero decirles algo. Esa actitud debe perdurar hasta el día del ataúd. Hasta el día que me pongan en un cajón, en un ataúd, yo tengo que seguir en pobreza de espíritu. Repito lo que les dije de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando llego a esa plenitud de pensamiento y llego a desarrollar mis conceptos en Cristo Jesús, entendí, o por lo menos ya comprendo mejor, lo que es pobreza de espíritu. Bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. Quiero decirle que la pobreza de espíritu también trae muchas veces tristeza, lloro y a veces hasta impotencias, porque sabemos que no pertenecemos a un reino del mundo, sino que pertenecemos a un reino celestial, y el reino del mundo nos acosa y nos está hostigando constantemente. Pero cuando usted muchas veces recibió a Cristo después de una vida de despilfarros, o muchas veces vida que se ha llevado muy mundanamente, ¿cuántos han recibido a Cristo con lágrimas y han recibido la consolación del Espíritu Santo cuando les produce el nuevo nacimiento en ellos? ¿Cuántos lloran como creyentes? ¿O no dice Pablo, Romanos 12, cuando habla a la iglesia en lo que son los deberes fraternales y le dice, llorad con los que lloran? Hermanos, muchos creyentes lloran, muchos creyentes están sufriendo y tienen lágrimas no de cocodrilo, son lágrimas verdaderas. Lágrimas que salen de un profundo ser que está entregado a Cristo, pero está luchando. Usted, hermano, y yo tenemos la gran bendición, si podemos decir, de Dios, que estamos en un lugar del mundo donde el cristianismo es, de alguna manera, permitido y valorado. Pero muchos de nuestros hermanos en la fe, en otras latitudes del mundo, no viven lo que vivimos nosotros y lloran. Lloran. Porque se dan cuenta que es grande la lucha. Lloran porque un padre lo matan. Lloran porque una hija es violada por los agresores, porque no quieren recibir quizás la Shaira, o no quieren recibir la religión, cual sea esta que haya en la India o en países de Medio Oriente. Hermanos, ¿qué pensamos? ¿Que todos los cristianos son felices? Sí hay gozo, no cabe duda, pero muchos lloran. Muchos sufren, pero ellos recibirán consolación. El reino de los cielos no todo es alegría. Es gozo, pero no todo es alegría. A veces por ahí se lucha y se sufre. Y a veces nosotros, en libertad que podemos hacer cristianismo, ¿cuántas veces nos lloramos? Por nuestras incongruencias quizás, o porque la obra podría avanzar más y no avanza, o por, no sé, motivos que ustedes quieran colocar. Por pérdidas, por muchas veces que puedan pasar, lloramos. Bienaventurados, sigue diciendo Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Acá no dice los mensos, dice los mansos. Y manso es una persona que está dispuesta a someterse a pleno a su rey, a su señor, a estar dispuesta a aceptar el reino de Dios. Dice Santiago que nosotros tenemos que acercarnos con mansedumbre a la palabra implantada en nosotros, 1.21 de Santiago. Usted cuando va a leer la Biblia tiene que saber que ella le enseña a usted y no usted a la Biblia. Ella se interpreta a sí mismo, no usted que la interpreta, porque hay muchos que son intérpretes. ¿Se acuerdan los intérpretes en el ministerio de Jesús? Venían los intérpretes de la ley y le decían, Señor, ¿cómo es esto y esto y aquello si la Escritura dice tal y cosa? ¿Y qué le decía Jesús? Erráis ignorando qué? Las Escrituras, porque ellos se fiaban de su interpretación, pero no de lo que dice en realidad la Biblia. ¿Entienden? Manso es saber, aceptar lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios tiene en su voluntad para mi vida. Eso es mansedumbre, saber que Él manda y no yo. Y eso me va a dar un beneficio. El primer beneficio era el reino de los cielos. El segundo beneficio, la consolación de todas mis cargas. Y el tercer beneficio, heredar la tierra. No sé si llegamos a ser rey o vamos a tener algún grado de reinado en el reino de los cielos futuro, pero al menos heredaremos la tierra, tendremos un pedazo para vivir. No sé cuántos de ustedes acá tienen su propio pedazo de tierra para vivir. Nosotros tenemos que alquilar, pero quizás algunos tienen su casa, ni que sea un departamento de 3x3, pero es de ustedes. No alquilan, no pagan por eso, o sea, más que los impuestos, pero entendemos. Jesús le ofrece a los mansos que están en la tierra, les está ofreciendo la posibilidad de que puedan heredar la tierra. Bienaventurados, dice también, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán futuro, ojo, futuro, serán saciados, no es para ahora, serán saciados. Acuérdense, el hambre y sed de justicia no implica que yo salga a gritar a los cuatro vientos que se está haciendo una injusticia por esto y por aquello. Los que tienen hambre. El hambre es un sentimiento que usted lo tiene hasta que usted come. Cuando usted ya empieza a ingerir un alimento, bebidas, lo que sea, el hambre se va. Usted tiene que tener anhelos de justicia, tiene que tener anhelos realmente de lo que es muchas veces que las cosas puedan ser mejor, pero sepa que muchas veces usted no puede hacer algo para que haya justicia. Puede ser que sí y puede ser que no, pero la justicia que debo buscar es la que va a venir. Le voy a decir algo, ningún gobierno humano podrá dar o ser tan justo como demanda Dios y que todas las cosas se puedan solucionar. El único gobierno que va a venir de paz y justicia será solo el de nuestro Señor Jesucristo en el milenio. No va a haber otro. No busquemos en esta tierra los mejores gobiernos. De una u otra manera hay corrupción, hay inmoralidad. Hay muchas veces, puede ser que usted me pueda hablar y decir, no, pero en tal y tal país, por ejemplo, tienen cero corrupción. O tienen 2%, igual que acá, 2% nomás de corrupción. O tiene uno y medio. Y uno dice, wow, pero ¿y la parte inmoral? Hace unos años, Noruega era el país con menor corrupción, prácticamente cero corrupción. Pero es uno de los países que en inmoralidad se destaca. Eso también es parte de lo que hay que solucionar. No es solo la parte económica, no es solo la parte política, sí, o la parte de la justicia, sino que también la parte de lo que es la moral de la sociedad es corrupción. ¿Entienden? Puede ser que hayan países que tienen una, digamos, no tienen corrupción en muchos aspectos, pero tienen mucha inmoralidad. Australia estaba en segundo lugar en esa época. Pero Australia es un país que tiene mucha inmoralidad y por sobre todo no quiere tener temor de Dios. Es un país que no le importa nada de Dios. Entendemos. Te estoy dando ejemplos, pero muchos gobiernos pueden ser muy buenos políticamente hablando, socialmente hablando y judicialmente hablando, pero inmoralmente y en relación a Dios tienen mucha, mucha corrupción. Por eso debemos anhelar el gobierno que va a venir. No sé cuándo, pero va a llegar y será un gobierno de justicia y paz que será regido con vara de hierro. Ese gobierno debo anhelar. No debo anhelar al político al que hay que votar acá por esto, por aquello. Eso está mal, hermanos. No estoy diciendo que usted no vote. Lo que estoy queriendo decir es cuidado donde estamos puesto el centro de su cabeza cuando viene la época de la política. No, porque este me dio esto y... Estoy cansado, hermanos, de ver en el Facebook cómo discuten por los políticos. Qué pena ver a los cristianos discutiendo por este político y por aquel político, incluso propagandeándolo con todas sus corrupciones. Hermanos, no hagamos eso. Bienaventurado el que anhela esa justicia, la que viene de arriba, la que va a venir un día y se instaurará acá, pero no es ahora, hermano. Si usted puede hacer algo para que se alcance cierta justicia en algún área de su barrio, de su pueblo, está bien, hágalo si se da la oportunidad. Pero hermanos, no esperemos que por nuestras marchas, por nuestras quejas en las redes sociales y todo eso, va a haber justicia. Mentira, hermanos. No, no va a haber nada. Va a haber peores cosas todavía. Porque el propio Jesús dijo, se multiplicará la maldad. Se va a multiplicar. Seguimos un poquito más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se acuerdan lo que le dijo varias veces el Señor Jesús a los fariseos? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordioso, hermano. Misericordioso. Esto implica que yo tengo que saber que muchas veces, aunque me cueste en mi humanidad ser misericordioso, yo lo tengo que ser. Es una gran bienaventuranza. Trae más réditos espirituales, más réditos mentales y emocionales ser misericordiosos que apañar discordia y apañar muchas veces raíz de amargura, broncas y muchas veces hasta ciertas reticencias hacia las personas, incluso hermanos en la fe. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en este pasaje hay algo interesante, porque bueno, la limpieza de corazón es muy difícil, pero la Biblia nos habla ya en el proverbio que por sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón. Tenemos que aprender a guardarlo, a dejarlo limpio, bien reservado en Cristo para poder estar puros. A mayor vida con Cristo, mayor limpieza espiritual estoy teniendo. Si hay un esfuerzo de mi parte, entonces esto se va a alcanzar, porque ellos verán a Dios. ¿Se acuerda Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que le dice que no se halle una raíz de amargura en vosotros para que sigamos la paz, dice, sigan la paz con todos y que no haya ni una raíz de amargura para que otros no puedan ver al Señor? Acordémonos algo, hermanos, que es importante que sepamos. Muchas veces las rencillas en la iglesia no son porque hubo pecado, son porque los hermanos son amargados, son personas no limpias de corazón. Y quiero decirle, si usted cree que todos nosotros vamos a presentarnos delante de sí, vamos a ver al Señor, vamos a verlo, sí, no cabe duda, pero creen que vamos a estar a la vista de sus ojos y verlo a Él eternamente y para siempre, no es para todos eso, hermano. Lean a la iglesia de la Odisea, ¿cuál es el premio del que venciere en la iglesia de la Odisea? Se sentará en mi trono, una promesa muy fuerte. Hasta yo no puedo creer, si no fuera porque el Señor Jesús le dijo eso a la iglesia de la Odisea, yo no iba a creer, porque ¿quién se va a sentar al lado de su trono? Cerca del propio Señor Jesús. Pero esto demanda un gran esfuerzo, pureza de corazón. Esto quiere decir que usted tiene que renunciar a todo apetito mundano. Casi imposible, ¿no? Casi difícil. Pero en la misericordia del Señor, posiblemente algunos lo van a alcanzar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. ¿Hijos de qué? De Dios. ¿Qué es pacificar, hermano? ¿Qué entendemos nosotros por pacificar en el Evangelio, en el reino de Dios? Porque algunos creen que pacificar hay que hacer medio así Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, y no sé, otros grandes líderes filántropos que salieron en la sociedad humana, en la historia humana, y venían y todos ellos ayudaban, colaboraban, que no se peleen. Habían hasta incluso sacerdotes dentro de todo bastante buenos que veían mucha violencia en la sociedad y se iban, intervenían y esto y aquello y se hacía. Entonces, pacificadores. Yo no estoy diciendo que eso está mal, si alguien lo quiere hacer, si alguien quiere dedicarse a esto, pero hermanos, ¿cuál es la paz que prometió el Señor Jesús? Y acá abran bien el oído. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. ¿Entienden? Usted en el mundo puede ser un pacificador, puede ser si quiere un tipo Gandhi, puede ser un tipo, de otro personaje muy bueno como Confucio, Siddhartha Gautama, llamado Buda, y otros más que vinieron a lo largo de la historia humana para ser pacíficos, para que todo esté paz, amor, y decían los rock and rolleros, rock and roll. Todo era, ay, qué lindo, una hierba acá, otra hierba acá, una fruta acá y todo. Ah, todos son re llenos de emociones buenas. Pero hermanos, esa es la paz del mundo. Que se va a ir esa paz en cualquier momento cuando todo se corrompe o hay alguna pelea o alguna distorsión en nuestras relaciones. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿quién solo la da? Solo Jesús. Entonces, para que usted sea un pacificador, ¿qué tiene que hacer? Llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabe qué? Cuando la persona recibe a Cristo, dice que es justificada. Justificados, pues, por la fe, tenemos que fuerte, paz para con Dios, ¿entienden? Paz para con Dios. ¿Cuándo usted está pacificando en el mundo y en el reino de Dios? Cuando está diciendo, hermano, no se pelee, hermana, por favor, no sean Evodia y Sinti que acá en la iglesia. Usted no sea un Evodio y Sintico, porque están los hermanos que se pelean también, los varones. No, hermanos. La paz con Dios, la pacificación que el mundo necesita son vidas transformadas por Jesucristo. Y nosotros tenemos el mensaje y la explicación de ese mensaje. ¿O no dice también la profecía, bienaventurados son los pies que llevan el evangelio de la paz? Entendemos, hermanos, cuando pacificamos, cuando llevamos el evangelio, predicamos y ayudamos a que otros se encuentre esa paz que el mundo no le va a dar. Hay un cantante que pasamos por la radio, se llama Nelson Neal. No sé si escucharon de él alguna vez. Era un peticito, un enanito, ya falleció, ya está en la presencia del Señor. Y él tiene un recitado poético en una de sus, como una canción, pero tipo algo salmístico así. Y en una parte, él habla del amor verdadero, pero en una de las partes de esa canción, él dice, un carente a otro carente quiere dar amor. Y es la verdad, hermano, cuando usted no tiene a Cristo, ¿qué puede ofrecer? Es lo que dijo el Señor Jesús, ciegos, guías de ciegos. Usted no puede dar lo que no tiene, pero si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted tiene paz en su corazón y tiene un corazón limpio y verdaderamente tiene conocimiento del Evangelio, entonces usted tiene lo que dar. Aunque esa persona no sepa todas las cosillas que usted pueda tener, pero si usted le predica el Evangelio y esa persona recibe a Cristo como Salvador personal, esa persona recibió la paz que nadie en el mundo le va a dar. Nadie le va a dar. El dinero puede darnos cierta paz. Una buena familia también nos puede dar cierta paz. Buena gente a nuestro alrededor también. Un buen trabajo también nos puede dar cierta paz, cierta tranquilidad. Pero la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, solo se la obtiene en Cristo. No hay otra forma de obtenerla. No existe de otra manera para poder verla. E incluso serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué serán llamados hijos de Dios? Porque recibieron la paz que el mundo no puede dar, sino la paz que Jesucristo da. Mi paz os doy. Por eso son llamados hijos de Dios, porque tienen la salvación, la paz en Cristo, que viene por la justificación del alma, la declaración de inocencia. A pesar de todas mis malas obras, de mis pecados, Cristo me ha declarado por su sacrificio libre de mi condenación, libre de lo que me condenaba delante de Dios, y me ha traído paz. Por eso son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa, bienaventurados cuando os persigan. ¿Ya le persiguieron a usted porque es cristiano o cristiana? ¿Ya le han hecho alguna persecución? Quizás puede ser que no le vinieron con un látigo a pegarle o con una espada a decapitarlo. Puede ser que todavía no llegó a eso, pero ¿le han perseguido porque usted es cristiano, cristiana? ¿En su trabajo no le miran un poco feo cuando usted no quiere hacer algunas cosas? ¿Cuando usted sabe que son cosas malas y no quiere participar? ¿No le han perseguido a usted? ¿No le han vituperado, dejado de lado lo que hoy llaman normalmente el bullying entre los jóvenes? ¿No le han dejado de lado porque usted es creyente, es cristiano, cristiana? ¿No le han puesto a usted como una persona ingrata en el grupo de los que trabajan o de los estudiantes? Por ejemplo, los jóvenes que van a la facultad, a la universidad, al secundario. Hasta en el primario está pasando eso. Que porque es creyente, no me junto con ella. No, no le pongas a ella o a él, no le pongas en el grupo de WhatsApp. Porque, está con eso de su iglesia ahí. Su papá también es medio pastor, peor todavía. Entendemos, hermanos, los vituperios y las persecuciones sociales, escolares, facultativas, laborales. Tenemos muchas. Cuando usted, hermano y hermana, quiere ser un creyente de verdad, cuando usted verdaderamente va a consagrar su vida a cuesta de lo que venga, le voy a decir, lo van a perseguir. No va a ser tolerable. No va a ser una persona que le van a querer tolerar, porque ellos no pueden entender que usted no encaja en el baile, que usted no encaja en la farreada, en la birrada. Usted no va a hacer esto, no va a hacer aquello, no va a la cacharpaya, no se va a la carpa. ¿Cómo puede ser esto? Estamos organizando esto y aquello, y vos siempre no y no. ¿De qué vivís? ¿Cómo te divertís vos? ¿Entendemos, hermano? El mundo ofrece muchas ofertas temporales para la felicidad. Sin embargo, Dios, aunque te persigan, aunque nos vituperen, aunque digan cosas de nosotros mintiendo, Dios dice, gozaos. Dios te ofrece un gozo que no te puede dar el mundo. El mundo te puede dar alegría, pero no gozo. Gozo es el aspecto interno que se exterioriza con la alegría, pero muchas veces tenemos gozo, pero es cierto, no estamos alegres. Porque es cierto que el vituperio y la persecución y a veces las mentiras, la difamación, podríamos decir hoy, que hacen hacia nosotros, nos duele. ¿O no le duele a ustedes cuando mienten o dicen cosas de ustedes? Y a veces pueden ser ciertas, porque a veces no es que están difamándolo, están diciendo algo verdadero de usted, que es un creyente, que es fiel, que es todo, pero lo vituperan. Dicen, vos podés ser todo esto. Vos podés tener todo esto, es cierto, con vos podemos contar que sos un tipo fiel, sos una persona que no hay problema, todo está correcto, pero ¿sabés qué? No anda con nuestro estilo de vida. Nosotros también tenemos otra cosa. Entonces, ¿sabés qué? Dejanos. No te acerques mucho porque tenemos miedo. ¿Entienden? Eso es lo que le va a pasar al que verdaderamente va a purificar su corazón, va a ser humilde de espíritu. Va a ser una persona que prefiere derramar lágrimas, pero no unirse al grupo de los más. ¿Entienden? Va a preferir ser un pacificador llevando el evangelio, a pesar de que sea rechazado y vituperado, pero va a persistir en eso. ¿Entienden? Va a buscar la justicia no de él, no la que pueda impartir él en su testimonio, la justicia de Cristo que le llegue a esas personas, que puedan alcanzar ese futuro reino. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, cuando usted sufra vituperios, mentiras, persecuciones, a veces, no sé, celos, que tienen celos de usted y un montón de otras cosas más, sabe que acuérdese que otros también soportaron como usted y la aguantaron, la sobrellevaron. No se levante, hermano, a decir, no, pero yo no quiero que me molesten y que se váyanse de acá. Yo soy santo y ustedes son pecadores. Con esa actitud no vaya, hermano. Usted cállese. Lleve, como decíamos hoy, lleve su carga al Señor y deje que ellos sigan hablando. Deje que ellos sigan diciendo un montón de cosas. Hace un tiempo atrás mi vecino venía y me decía, Che, ¿sabes lo que está diciendo allá la otra? Que sé yo, que está diciendo que vos esto, que vos aquello, y que yo también esto y que aquello. Y le digo, ¿sabes qué? Déjala hablar, el aire es gratis. No se paga impuesto por hablar, deja que hable nomás, deja que diga. ¿Y qué problema hay que diga? Todavía hay que ir y decirle, buen día, ¿cómo le va? No importa que no le salude, usted vaya y dígale buen día, porque usted es un vecino respetuoso. ¿Entendemos? No estoy diciendo que lo diga en forma adrede, como buscando pleito. Le vaya con respeto y le dice, buen día, ¿cómo le va? Y sigue caminando sin molestar mucho por las dudas. Pero entienden, hermanos, pero hay que orar por esos vecinos que hablan de nosotros. Hay que clamar por ellos. Porque es cierto, nos molesta que van y le dicen a la verdulera, al supermercadero, y al otro de la ferretería, y a todos le están hablando de nosotros. Y bueno, que hablen, ¿qué va a hacer? No les queda otra, pero a la vez están haciendo una buena propaganda de usted. Así que déjenos más. De alguna manera, quiera o no, usted está siendo de alguna manera visto por todos, no como una persona que anda en la farra, como una persona que anda en la inmoralidad, que anda en una costumbre de aquí y allá, que estafa en su trabajo y que hace esto, sino que es una persona que si se necesita algo de fidelidad, ahora sí vamos a tener que hablar con ese vecino. ¿Entendemos lo que le quiero decir? Usted, hermano, gócese, gócese. Porque sepa una cosa, que aunque usted toda la vida tenga que sufrir acá, toda la vida tenga que sufrir acá, sepa una cosa, Dios tiene algo grande para usted. Dios sabe lo que usted está pasando. Sabe muy bien lo que usted está sufriendo, lo que usted está luchando, lo que usted está llorando, lo que usted muchas veces está pesándole, que no puede ni dormir de tanto peso que tiene, emocional, espiritual y sentimental puede ser. De tantas formas usted puede tener mucho peso, pero sabe que sepa que el Señor vio todo eso. Sabe todo eso. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es la sal en la antigüedad? Ya hemos hablado varias veces, pero ¿sabe qué? Allá en Levítico capítulo 2, creo que es el versículo 11, usted verifíquenlo después, un devertito para ustedes, verifíquenlo después. Pero en Levítico capítulo 2 dice que toda ofrenda que se iba a presentar debía estar sazonada con sal. Pablo le dice a los colosenses, capítulo 4, versículo 6, que toda palabra de vosotros sea sazonada con sal. ¿Qué es la sal? ¿Ustedes saben lo que es la sal en la antigüedad? Era un elemento indispensable para la conservación de alimentos. Y para la conservación de otras cosas. Imagínense, ¿saben de dónde viene la palabra salario? La sal tenía tanto valor que a veces valía más que el oro. Porque para que una persona en su casa pudiera tener alimentos que perduren, porque eran personas que trabajaban quizás una vez a la semana, una vez al mes, compraban lo que podían, pero para preservar carne, preservar ciertos alimentos, tenían que hasta la leche se salaba. Después se desalinizaba eso, para que no pierda sus propiedades. Se tenían que hacer eso porque la sal era un conservante, un purificador. No deja que nada penetre. Los pescados que se sacaban del mar para que perduren y puedan ser llevados al mercado y poder venderse en Medio Oriente, se tenían que pasar por sal. Se los llenaba de sal adentro de un tacho y quedaban y ahí se los llevaba al mercado. No es como ahora que acá pescan y le dejan así nomás todo al pescado. Y usted compra y no sabe si está comiendo algo rico o le viene una salmonela. ¿Entiende? No, antes se hacía todo ese proceso para que el alimento, no había heladera, hoy usted pone la heladera y está todo bien, cámara frigorífica y todo eso hay hoy, pero antes no existía. Hermano, su vida, su corazón, su mente tiene que estar purificada por la sal de nuestro Dios, por ese elemento que es su conducta, que es la vida que Cristo hace a través suyo. A través de usted hacia el mundo, hacia los hermanos primeramente y hacia el mundo. Aprendamos, hermanos, a ser sal, a ser personas que tenemos un mensaje puro, que tenemos palabras sabias, palabras prudentes, que de nosotros no van a salir cosas raras y palabrotas de nuestra boca. Entendemos, hermanos, es importante que sepamos vivir la sal y saber que tenemos que dar sabor en una sociedad que está insulsa. Insulsa con inmoralidades y todo tipo de pecados. El creyente no puede ser una persona que está hablando y desboca pecado por su boca. Acá son todos santos, todos espíritu acá. pero allá afuera es el otro espíritu, ya no es el espíritu de Dios. No puede ser así. Nosotros estamos en una sociedad que nos está viendo. Toda esta bienaventuranza y todo esto que viene desde el versículo 13 en adelante es lo que la gente ve en obras de nosotros. Es lo que dice el versículo 16, pero vamos a 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, un tipo cajón, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En la casa. ¿Qué ve la gente? ¿Qué reflejamos a la gente? ¿Ya saben en nuestro barrio que somos creyentes? ¿Ya todos nuestros vecinos saben que somos creyentes? ¿Es tal el testimonio, la forma de hablar, lo que veíamos en el versículo 13? ¿Es tal la conducta que llevamos, las obras que hacemos? ¿Ya hemos entregado algo a nuestros vecinos para que conozcan el Evangelio? Ya que no nos dejan hablar, fuimos insistentes y le llevamos algo, una Biblia, un folleto, un calendario o lo que sea. ¿Ya conocen que somos creyentes todos nuestros vecinos? ¿Ya nos vieron con la Biblia bajo el brazo salir para ir a la iglesia? No estoy diciendo que usted lleve una Biblia bajo el brazo todos los días así para mostrar, yo soy creyente y soy de Cristo. ¿Se acuerdan la canción de antes que cuando éramos chicos nos hacían cantar eso? No, hermanos. Pero la gente tiene que conocer. No puede ser que estemos escondidos en nuestras casas, que estemos tratando de esconder el Evangelio a nuestro vecino que está enfrente y a veces lo vemos sufriendo. A veces nos está contando, ¿sabes que mi papá ya está enfermo en el hospital? ¿Fuiste a visitarle? ¿Ya le fuiste a ver si le puedes predicar? ¿No sea que se va a morir y se fue sin Cristo? Hermanos, es importante. Hace poco contaba esto, creo que el viernes, en la reunión de oración. No sabemos, pero un vecino nuestro se murió, conocido. Hablábamos varias veces, conversamos. Vi que su casa se alquilaba, ahora entendí por qué se alquilaba. Había sido que el hombre murió. Entonces la hija puso un alquiler en la casa. Gracias a Dios se le pudo hablar. Gracias a Dios se le pudo dar literatura y se le pudo acercar el Evangelio. Pero ¿y si moría? No sabemos cuándo van a morir los que viven alrededor de nosotros. Sé que hay mucha maldad. Sé que hay mucho desprecio por el Evangelio. Pero hermanos, que vean que hubo interés. Pero un interés genuino de amor, un interés pacífico, un interés de verdadero aprecio, que no importa lo que hablan de nosotros, igual buscamos ayudar para que conozcan a Cristo como Salvador personal. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean. Los hombres no van a creer en el Evangelio si no ven algo en usted. Para que vean, dice Jesús, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese glorificar al Padre que está en los cielos, no siempre, hermano, no siempre será por lo bueno que usted hace. Pero el solo hecho que a ellos le moleste que usted es cristiano y no le gusta, ya están glorificando a Dios. ¿Por qué? Por las buenas obras que usted hace. ¿Se acuerda lo que dice allá Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Tito, capítulo 2, también dice que ha hecho un pueblo para buenas obras, celoso de buenas obras. Que ese sea el celo bendito que usted tenga de solo obrar el bien. No nos cansemos de hacer el bien, dijo Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. El que sabe hacer el bien, dice Santiago, y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Usted se va a convertir en una sal insípida que va a ser pisoteada por su mal testimonio en el mundo porque no ha querido manifestar la luz de Cristo a través de usted. Usted es un reflector, como siempre digo, usted es un reflector de la luz de Cristo. Por eso dice que usted tiene que alumbrar. Ahí ustedes tienen un reflector. No lo miren mucho porque ilumina fuerte en el ojo. Pero ustedes ven que en el centro hay una luz, pero ¿qué refleja la luz de esos LED que están ahí adentro? El reflector, la chapa de aluminio que está todo alrededor para que se refleje la luz. Usted, Cristo es tu luz, es la luz en su corazón. El que cree en mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dijo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Pero él dice que sus obras son esa luz de él que alumbra a los hombres para que glorifiquen al Padre Celestial, sea porque ellos no acepten su luz o porque la acepten, pero glorifican a Dios, porque usted es un creyente que vale. Usted es un creyente que ama al Señor, pero que ama a los pecadores, que ama a los que están en el mundo. Y por supuesto, me imagino, está amando a los hermanos y hermanas en la fe. Hermanos, cuidemos y valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Valoremos ese reino que Él nos está ofreciendo ahora para empezar a vivirlo y practicarlo. Ahora nos está dando la posibilidad de empezar a vivir el reino. Y le voy a decir algo, aunque el Sermón del Monte, como dijimos al principio, es duro de vivir, es difícil, le voy a decir algo que no tenían los israelitas, pero que usted y yo sí tenemos. Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. En el poder de Él podemos llegar a buenos grados de espiritualidad, de emociones, de lo que es obrar para el Señor Jesucristo. Pero aprendamos a amansarnos delante del Señor, a humillar nuestro corazón y saber que Él tiene que ser el Señor. Puedo asegurarles que el verdadero gozo lo van a encontrar, la verdadera paz la van a encontrar. Y que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para empezar a palpar las vivencias del reino. No viviremos como en el reino milenial cuando llegue el reino de Dios y su justicia, pero podemos empezar a palpar la vida del reino. Podemos comenzar a ver lo que es vivir en justicia, en paz, en misericordia, en mansedumbre y en humildad de espíritu. Que Dios nos ayude y que sea nuestro motivo de oración para ser mejores ciudadanos del reino. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos enseña ella a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos das y nos bendices. Pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que nos des fortaleza espiritual para vivir en un mundo de maldad. Tu apóstol lo describió que vivimos en una generación perversa y oscura. Pero, Señor, que podamos resplandecer como luminares en ella para que más almas lleguen a los pies de Cristo, para que más personas sean animadas al Evangelio y para que aquellos hermanos que posiblemente están un poco descarriados o no se sienten con fuerzas para seguir puedan ver aliento de tu parte a través de nosotros. Gracias, Señor, por lo que nos das y bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.